fuiste ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste. Lloró mi corazón de pena y de dolor y no haya la razón de no encontrar tu amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor y no haya la razón de no encontrar tu amor. Ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste.